Ayer conocíamos el conflicto de los trabajadores de Agrinar, que es una fábrica de cosechadoras y tractores que funciona en Granadero Baigorria, y que 30 trabajadores aproximadamente comenzaron a recibir telegramas de despido, y esta empresa del grupo Taselli fue convocada a una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia junto con los representantes de los trabajadores, donde allí se dictó la conciliación obligatoria. Con esta conciliación lo que queda en suspenso son las cesantías, los despidos, digamos, los telegramas de despido hasta el 6 de octubre, mientras se negocia allí la continuidad o cómo va a ser de aquí en adelante la situación de estas personas. Estamos en contacto con uno de los secretarios de actas del gremio SMATA, que además representa a los trabajadores de Agrinar, es Herminio Sorsolini, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Sorsolini? ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. Bien, bueno, queríamos conocer un poco cuál es la situación allí en Agrinar. Sabemos que se ha dictado la conciliación obligatoria, pero cuéntenos un poco cómo comenzó el conflicto, digamos, con 30 trabajadores que recibieron el telegrama de despido. ¿Por qué motivos? Yo sé que ya no hay ventas, la producción la ha hecho por parte nuestra, sabemos muy bien, y se ve a la vista, nosotros hemos hecho inspección. Aparte estaban con un retro, que habían pedido. Esto viene ya del mes de febrero, la gente suspendida, cobrando un sueldo, aquellos que también estaban dentro de fábrica. Luchamos por aquellos que estaban suspendidos en su casa, para reincorporarlos, de alguna manera, porque sabíamos que había producción. Los reincorporaron, pero volvieron a pedir otro repro. Lo que si está en producción, nosotros vemos, y la gente lo ve, ayer se lo han dicho en la conciliación, que se sigue produciendo tractores y la parte patronal sigue apretando a la gente como si estuviéramos en plena producción. Claro. De alguna manera, ¿ustedes imaginan que querían obtener más rentabilidad? ¿Por qué toman esta decisión cuando en realidad la producción continúa, están cobrando repros? Aparentemente querían otro repro, al cual estábamos haciendo de ambas partes, y lo cual no llegamos a buen fin porque no hay aporte jubilatorio, la gente hace mucho que no está cobrando los aportes jubilatorios, y bueno, tratábamos de ver la posibilidad que así fuera, ¿no es cierto?, de salir de este repro, sabiendo que se estaba produciendo, estaba produciendo la empresa. La gente ni está viendo, ¿no es cierto?, nosotros somos los representantes y lo vemos todos los días, porque ahí a la empresa se va dos veces a la semana, y la gente continuamente está con nosotros comentándonos y lo estamos viendo, claro, personalmente esto. A lo cual les poníamos en la mesa, ¿no es cierto? Y se vino de hoy para mañana con 30 telegramas. La gente ha apoyado a los compañeros que han quedado afuera de la empresa ayer, y bueno, para apretarlos un poco, para llegar a una conciliación y tratar de ver, de meterlos en una mesa a discutir nuevamente, nos presentamos ahí en la empresa, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Todos los compañeros. Bueno, se llegó a la conciliación. Bueno, seguimos trabajando, la gente está adentro. Y bueno, acá lo que importa son realmente, hay veces que no se tiene otros recursos que hacer lo que hacen los compañeros, tratar de ser significativos para que de alguna vez por todas se termine con todo esto y conseguir la fuente de trabajo principalmente, ¿no es cierto? Porque en estos tiempos, como está el país, no hay fuentes de trabajo, no hay lugares donde se puede ir tranquilamente uno de un lado y volver a conseguir trabajo en otro lado, ¿no es cierto? Herminio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la lectura entonces que hace SMATA? Digo, teniendo en cuenta también los antecedentes de este empresario Taselli, que en general durante mucho tiempo ha comprado, digamos, fábricas que estaban en quiebras para después o revenderlas o, digamos, no hacer demasiadas inversiones una vez que está a cargo de la planta. Digo, en ese sentido, ¿cuál es la lectura política que hacen teniendo en cuenta también los antecedentes del empresario, no? Sí, eso también nos tiene un poco mal porque le estábamos pidiendo qué proyecto tiene con esta empresa que es tan grande y al cual se iba a quedar con muy pocos trabajadores. O sea, estos ya se vienen desprendiendo de gente, poniendo retiros voluntarios, de una manera ya se fue bastante gente. Ahora, ¿qué proyecto tienen? No nos presentan ninguno, siempre mal. La gente también ha trabajado para otras cosas que han traído de otras fábricas, o sea, haciendo soldaduras, haciendo columnas, dados, bueno, un montón de cosas que se fueron haciendo dentro de la empresa y tratando nosotros de apalear este tema, ¿no es cierto? Pero la empresa en sí no tiene proyecto alguno, o sea, va comprando material, ellos dicen que para mantener también, como nosotros decimos, de alguna manera la fuente de trabajo, pero con una fábrica que trabajaba alrededor de 1.200 personas, 1.800 personas cuando yo entré en el año 80-82, imagínese, hoy nos encontramos con 124 trabajadores, donde en el taller solamente hay 80. Es un espacio terrible, sobra lugar, y bueno, la gente hace un poco de todo. Y bueno, esta es la lucha continua que tienen los dirigentes en estos momentos, no solamente nosotros en Esmalcá, sino calculo que también en otra empresa debe ser lo mismo, ¿no es cierto?, que tiene esta Celi. Claro. Por otra parte, bueno, en esta reunión de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que se acordó? Digamos, ¿cuáles van a ser los mecanismos de aquí hasta el 6 de octubre, cuando dura la conciliación obligatoria? Bueno, ¿qué es lo que... tratamos, porque esta gente también, los representantes los tienen en Buenos Aires, tenemos comunicaciones continuas, ven qué pueden mejorar, en qué podemos hacer. Nosotros tenemos varios proyectos, ojalá que esto se retome de alguna manera. Lo principal es que tenemos conversaciones nuevamente y tratar de llegar a un acuerdo para que la gente siga y, al contrario, crear más fuente de trabajo. Nosotros lo que decimos, que ese espacio, esa semejante fábrica que está más ahí, Ferguson, que en este momento está sufriendo estas consecuencias, ¿no es cierto?, con un montón de máquinas y que se puede hacer un montón de proyectos también, pero fábrica tiene que ser la que lo lleva adelante, ¿no es cierto? Nosotros empujamos con nuestro trabajo, pero hay que ver qué proyectos tiene. Siempre eso es lo principal, ¿no es cierto? Claro. Bien, Sorsoli, le agradecemos estos minutos con la radio y vamos a seguir viendo qué sucede. Vamos a mantenernos en contacto. Muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a usted. Que tenga buenos días. Estábamos hablando con Herminio Sorsoli, que es uno de los delegados de los trabajadores, integra el gremio SMATA, y un poco contaba la situación de esta fábrica que está ubicada en Granadero de Baigorria. Decíamos, es una fábrica de tractores y cosechadoras. Ayer recibieron 30 de los empleados un telegrama de despido y a partir de eso se dicta la conciliación obligatoria. Los empleados habían ido a manifestarse allí a la planta. Esto generó un poco de ruido y de alguna manera el Ministerio de Trabajo de la provincia intervino dictando la conciliación obligatoria hasta el 6 de octubre, cuando se va a seguir negociando allí por la continuidad de los trabajadores. Decíamos, se está cobrando repros, que son subsidios que da el Gobierno Nacional para el pago de sueldos en las empresas que tienen alguna crisis o que hayan sido afectadas por la crisis previo registro, ¿no?, de esa situación. Pero bueno, también decíamos que es una empresa del grupo Taceli, grupo que lo conocemos ya, o que por lo menos lo ha mencionado en varias oportunidades, porque por ejemplo hoy en el diario El Ciudadano allí mencionaban que también está a cargo de la usina Sorrento.